continuación, desde Bogotá, Colombia, en hjck.com, escucharemos especiales HJCK. Spakun spakunche, tihum el tikap el, kosu tut halche, alka oko tak osp el, kilisu tanapol, malo pilawich, mamentistilich, tialkachau tohol. Espía, acechador que andas cazando por los montes, una vez, dos veces. Vamos a cazar a orillas de la arboleda, en rápida danza hasta tres veces. Alza bien tu frente, alista bien la mirada, no hagas errores para que alcances tu premio. ¿Tienes bien afilada la punta de tu dardo? ¿Tienes bien enastada la cuerda de tu arco? ¿Has puesto buena resina de katzim en las plumas que están en la punta de la vara de tu dardo? ¿Has untado bien grasa de ciervo macho en la fuerza de tu brazo, en la fuerza de tu pie, en tus rodillas, en tus gemelos, en tus costillas, en tu tórax, en tu pecho? Da tres vueltas rápidas alrededor de la columna de piedra pintada, ahí donde está atado el viril hombre joven, virgen e inmaculado. Da la primera a la segunda, toma tu arco, ponle la flecha, apúntale al pecho. No es necesario que pongas toda tu fuerza para asaetearlo, para no herirlo profundamente en sus carnes, para que pueda sufrir un poquito, pues así lo quiso el bello Señor Dios. Cuando des la segunda vuelta a la columna pintada de azul, cuando la des, asaetéalo de nuevo. Habrás de hacer esto sin dejar de danzar, porque así es como lo hacen los buenos escuderos guerreros, los hombres que se escogen para dar bondad a los ojos del Señor Dios. Así como se asoma el sol sobre el bosque del oriente, comienza del arquero flechador el canto. Todo lo dan los escuderos peleadores. Tani kubikin pomtech, tiala kubiktiyum, tiala nasiktiyum. Hembotikech inchulatech, ujela kunya, tiala kubiktiyum. Hembotikech chula, tech, tiala tilili. Tanin betikin siltechi, ujela kunya. Bininkin pok insiltech. Matu bujul, matu lakal hol insiltech, matu wakal insiltech, matu pashal insiltech, ilimbetik insiltech yume, matu lubul chakwilki, bininkin pulikech, yoko tumulak, ilimbetik insiltech ujelakunya, ilimbetik insiltech tiayol impalal, maunaktantik yahil, maunaktantik keel, maunaktantik chakwil, okentashimbal awilikimpal, akuneimpal. Frente a ti ofrezco mi copal, es para ti. Ofrécelo al Padre, es para ti. Elévalo al Padre. Cumpliré de nuevo con mi ofrenda de pozol, es para ti. Ofrécelo al Padre. Cumpliré de nuevo con mi ofrenda de pozol para ti, para ti. Frente a ti hago mi don, de nuevo, para tu felicidad. La he ofrecido para que mi don no se corrompa, permanezca entero, sea la cabeza, parte principal de mi don, para ti. No se quiebre el don que te hago, no se rompa el don que te hago. Mírame haciéndote un don, oh Padre, que no sea yo hundido en el fuego de la fiebre. Yo te he colocado en el nuevo brasero. Mírame haciéndote nuevamente un don para tu felicidad. Mírame haciéndote un don para el espíritu de mis hijos, que no queden cercados, que no los aprisione la enfermedad, el frío, la fiebre. Entra, camina hacia mis hijos, cura a mis hijos. Jujuntzitin jitikin wok, jujuntzitin jitikin kap, tanu pekine, tin huya hatarak ay chignach, nektakin wenen, tin kastau pachkin che, Okentingwene yo con gerenche. Tu yekerin nok, tu yekerin kap, tu yekerin shikin. Cada vez que levanto mi pie, cada vez que levanto mi mano, muevo la cola. Escucho tu voz venir de muy lejos. Casi estoy dormido. Busco un árbol caído. Voy a dormir en el árbol caído. Mi piel, mi pie, mi mano, mis oídos están rayados. Buenas tardes a todos los oyentes de HJCK. Hoy no estamos en los estudios de HJCK, sino que nos vinimos para el centro de Bogotá, porque como ustedes saben, hoy comienza la Semana de México Sonoro. En los archivos de nuestra emisora de HJCK.com encontramos una serie de discos de poesía y de literatura mexicana, y no había un lugar mejor que escucharlos y hablar de ellos en el Fondo de Cultura Económica aquí en la ciudad de Bogotá, en pleno centro de la ciudad. Hoy estoy muy bien acompañada por José Luis Díaz, un escritor, un poeta, que además es asesor cultural del fondo y quien va a hablar y va a comentar un poco lo que vamos a escuchar. José Luis, bienvenido a la HJCK. Bueno, muchas gracias, Camila Builes. Estoy acompañado con la representante de HJCK Radio, y vamos a hablar un poco, sí, sobre esto que acabamos de escuchar, que realmente es una joya de la antigua fase de América, la que no conocíamos. Incluso creo que estoy dando mal el nombre, porque América es posterior. Pero de todas maneras es la poesía. Vamos a empezar con este ciclo de México Sonoro para toda la gente que nos está escuchando y que nos puede seguir en todas las redes sociales como @HJCK Radio, con el Popol Vuh. Digamos, esto es una joya, como bien lo decía José Luis, porque es la primera escritura que se tiene en el maya de nuestro génesis. Podríamos decir que es el génesis indígena, y fue traducida, y la HJCK, ahorita lo hablábamos con José Luis, tiene el placer y el honor de albergar la primera vez que fue traducida al castellano y que fue, digamos, grabada. Sí, ese es el gran mérito de la emisora HJCK. Esto fue de los años 60, pues con la iniciativa de sus dos grandes cultores y fundadores, Álvaro Castaño Castillo y Gloria Valencia de Castaño. Hicieron la primera colección de los grandes discos con las voces de los autores, de no solamente de Hispanoamérica, sino del mundo. Existen, pues, las grabaciones de grandes clásicos contemporáneos, pero aquí el mérito está en que la voz viva de México está grabada ya para siempre. Y nada menos que con voces legendarias como la de Enrique Lizalde, quien es el que lee la poesía maya y la poesía náhuatl al español, después de la versión de René Acuña de Quiché. También están las versiones de Moisés Romero, del maya yucateco y lacandón. Es decir, los lenguajes de las diversas etnias mexicanas. El Popol Vuh, pues, que es decir, la fortuna de haber conservado ese libro sagrado de los mayas, de los Quiché, es algo que nosotros envidiamos en el resto del continente. Es decir, se ve un poco de la cultura legendaria de los incas, de los quechuas, pero es que la de los maya quiché es algo extraordinario, porque aquí está el origen de la humanidad. Realmente el Popol Vuh, pues, sintetiza todo el origen del hombre, el origen de lo que llamaba Miguel Ángel Asturias hombres de maíz. Está en esas voces, esa gran poesía legendaria que está en el Popol Vuh. Yo creo que empecemos escuchando ese aparte que lo tenemos, le recordamos a todos, en unos discos, unos LPs muy bellos que tenemos en el archivo de HJCK. Van a escuchar la versión en quiché, ¿cómo se dice? En quiché, sí, quiché, exactamente, y luego la traducción al castellano. Esa fue la primera vez que fue grabado el Popol Vuh en audio. Ka katsininok, ka kachamamok, katsinonik, ka katsilanik, ka kalolinik, ka tolong napu chupaká. Guaycate nabetzig, nabichang, majabijun guinac, junchikop, sikin, kar, tap, che, abak, hul, siwan, kin, kichelah. Shutukel kaje olik, maguicalah, huachuleu, shutukel remanik palo, upakaj ronogel, majabina kilaka molovik, kakitsovik, juntakatsilovik, kamelkabantah, kakotkabantah, pakaj, smakowina kilakolik, chakalik. Shademanik ha, shalianik palo, shautukel remanik, smakiguina kilalo kolik, shakashmanik katzininik chi kekunchi akab. Shautukel risakol vitol tepeu gukumak, e alon e kajolon, kopahatzak tetoje kobui, emukutal pakuk parrachon, ariwinam bi ri gukumak. Enimaj tamanel, enimaj naok chiki kojeik. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso. Todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Gucumatz, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios, y así es como se llama. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron de la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos, y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo, que se llama Huracán. El primero se llama Kakulja Huracán, el segundo es Chipí Kakulja. El tercero es Rasha Kakulja, y estos tres, el corazón del cielo. Entonces vinieron juntos Tepeu y Gucumatz. Entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad. ¿Cómo se hará para que aclare y amanezca? ¿Quién será el que produzca el alimento y el sustento? Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme. Así dijeron, que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas, y al instante crecieron las montañas. Solamente por un prodigio, solo por arte mágica se realizó la formación de las montañas y los valles, y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie. Y así se llenó de alegría Gucumatz, diciendo, «Buena ha sido tu venida, corazón del cielo, tú, Huracán, y tú, Chipí Kakulja, Rasha Kakulja. Nuestra obra, nuestra creación será terminada», contestaron. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua. Los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros. y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra, que así son llamados por los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. Así fue como se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles, víboras, guardianes de los bejucos. Y dijeron los progenitores: solo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos. Conviene que en lo sucesivo haya quien los guarde. Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al punto fueron creados los venados y las aves. Enseguida les repartieron sus moradas a los venados y a las aves. Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. Aquí estarás entre la maleza, entre las hierbas. En el bosque os multiplicaréis. En cuatro pies andaréis y os sostendréis. Y así como se dijo, así se hizo. Luego designaron también su morada a los pájaros pequeños y a las aves mayores. Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos. Allí haréis vuestros nidos. Allí os multiplicaréis. Allí os acudiréis en las ramas de los árboles y de los bejucos. Así les fue dicho a los venados y a los pájaros, para que hicieran lo que debían hacer, y todos tomaron sus habitaciones y sus nidos. De esta manera, los progenitores les dieron sus habitaciones a los animales de la tierra. Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el Creador y el Formador y los progenitores: hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según las variedades de cada uno. Así les fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes: decid pues nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre. Invocad pues a Huracán, Chipica Culjá, Rachaca Culjá, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el Creador, el Formador, los progenitores. Hablad, invocadnos, adoradnos, les dijeron. Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres. Solo chillaban, cacareaban y graznaban. No se manifestó la forma de su lenguaje, y cada uno gritaba de manera diferente. Cuando el Creador y el Formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí: no ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus creadores y formadores. Esto no está bien, dijeron entre sí los progenitores. Entonces se les dijo: seréis cambiados, porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de parecer. Vuestro alimento, vuestra pastura, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis. Serán los barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos invoquéis. Me voy a ir metiendo por todavía hay quienes nos adoren. Vayamos contando. Haremos otros seres que sean obedientes. Ese audio que están escuchando, vosotros, directamente aceptad vuestro destino. De la HJC, vuestras carnes no serán trituradas. Grabado en una memoria, así será. Sino desde el LP. Esta será vuestra Luis, suerte. ¿Qué estamos escuchando ahí? ¿Qué importancia tiene? Cuando hicieron saber su voluntad, que habla a los pequeños y grandes que hay sobre la faz de la tierra. Bueno, es que el prodigio. Luego quisieron probar suerte nuevamente. Este gran libro. Quisieron hacer otra tentativa. Veo la genealogía. Y quisieron probar de nuevo a que los adoraran. Pero no pudieron entender su lenguaje entre ellos mismos. Nada pudieron conseguir y nada pudieron hacer. En el principio fue el verbo y el verbo se hizo carne. Y aquí es bastante parecido. Este es el nacimiento de una nación. Los a ser comidos y matados, los animales que existen sobre la faz de la tierra. Así pues, Hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre por el creador, el formador y los progenitores. Sobre todo un poema épico. Aprobar otra vez. ¿Por qué épico? Porque es un poema narrativo. Ya se acercan el amanecer y la aurora. Obedece a lo que es. Hagamos al que nos sustentará y alimentará. Es el teatro de una acción. ¿Cómo haremos para ser invocados? Ese es el nacimiento del para hombre, ser recordado sobre la tierra. Humano, sin progenitores. Ya hemos probado con nuestras primeras obras. Nuestras primeras criaturas. Nace sin padres, sin pero madre, no se pudo lograr que fuésemos alabados mundo, y venerados por ello. El teatro de esa acción que es así el pues, nacimiento de los animales, de cada uno, cómo describe con el nacimiento del venado, del león, del tigre, de cada animal como una coincidencia con la famosa el arca de Noé. Entonces son muchas las formas en que para ser recordados estos hombres, ellos dirán, no somos ni siquiera, seremos venerados ni queridos, pero seremos recordados para siempre. Es el origen del ser humano. Es un libro tan importante, esta poesía maya, que conmovió a un hombre tan remoto como fue Mishima, el Yukio Mishima, que es el que hace el prólogo de la traducción japonesa del Popol Vuh. Le parece que existen muchas coincidencias y que tienen señales en las nalgas sobre la superficie de la tierra del Japón y los niños de la región maya Quiché, que todavía juntaron, tiene su llegaron y celebraron consejo, ¿no? En la oscuridad y en la Guatemala, noche en Belice, en Honduras, luego buscaron y en la parte del sur y aquí reflexionaron del y pensaron de México, de Tabasco, Chiapas, de esta manera de muchas regiones salieron a luz claramente sus decisiones. Es indudablemente y descubrieron esta poesía, lo que debía entrar en la carne del hombre. De lengua quiché, de la etnia. Poco faltaba para que el sol, que es la obra más rica, mejor estructurada, aparecieran sobre los la creadores más lograda literariamente entre todos de Bashil, los libros sagrados. De Cayalá, así llamados. Porque es importante, digamos, hoy escuchar esto. ¿Qué dice, las mazorcas blancas, además de toda una tradición americana? Estos son los nombres de los animales ahorita, que trajeron pues, la comida. Existió posteriormente ya, como América. El gato de monte. Pero ¿por qué da esto testimonio de lo que fuimos como continente? A mí me asombra que algo muy parecido ocurrió con el origen de nuestros muiscas, con nuestra mamá Bachué, que nace también como aquí en el origen del hombre maya, en una calma, donde no se veía ni siquiera el vuelo de un ave o de nada, absolutamente, y surge el ser humano, el primer ser humano sin creadores. Y es para tener en cuenta en estos tiempos tan violentos, tan turbulentos de nuestra América, esa paz que ellos predicaban, esa confraternidad, ese amor al semejante, ese respeto por la tolerancia, y la tolerancia por las ideas ajenas. Todo eso que está predicado en nuestros libros sagrados, que es lo que más necesitamos en estos momentos del siglo XXI, en que vemos que la turbulencia, los odios, las guerras, pues todo aquello, lo contrario de lo que nuestros padres creadores nos invocaron, nos quisieron tener en cuenta para el resto de la posteridad. Es una cultura sagrada. Es un libro sagrado y como todo libro sagrado está lleno de poesía, desbordante de sabiduría, lleno de enseñanzas, con moralejas como las fábulas, con metáforas, con imágenes, como todos los bellos libros. Esta es la poesía más perdurable de todos los tiempos, sobre todo para nuestro continente. El Popol Vuh, el Quiché, pues por Dios. Vuelvo a decir, es que todavía conmueve al mundo. Fue traducido al francés en los años 30 con la ayuda de unos estudiantes que estaban en París, entre ellos Miguel Ángel Asturias, el gran escritor guatemalteco de origen maya, que fue premio Nobel de Literatura en 1967. Y que aún perdure, esto es algo que nos conmueve. Es decir, estamos hablando de la literatura oral de la más antigua región de esas etnias, como es la etnia maya, y que todavía tenga una actualidad impresionante, es decir, en sus enseñanzas y en su amor por la humanidad. José Luis, ahorita hablábamos también de ese peligro de las traducciones, sí, porque obviamente la traducción del Popol Vuh se hace a través de la iglesia y uno comienza a percibir ciertos parecidos con el Génesis. Claro. Y ¿qué peligros tiene? Y hablando de Popol Vuh y en general de toda la poesía y la literatura, las traducciones que a veces es como volver a escribir. Es decir, siempre el vencedor tiende a dominar y a imponer sus ideas. Entonces, en este caso, la Iglesia Católica, por ejemplo, tradujo a su modo nuestra única muestra del libro sagrado en Colombia, que es el Yurupari. Lo hizo también a su modo porque fue un capuchino, un hombre sabio, desde luego, pero acomodó a su doctrina, que en ese momento, como sabemos, la Iglesia como institución, no como doctrina de Cristo, sino como una institución, como una empresa invasora. Pues lo mismo pasó con el Popol Vuh, es decir, acomodaron ciertas cosas. Ellos, por ejemplo, han sepultado el mito de Bachué, que es nuestra madre, que a mí me parece muy lógico que nosotros nacemos de una mujer surgida del agua, las dos formas de vida. Pero aquí lo sepultaron por el capricho del incesto, ¿no? Que ella sale con su niña en los brazos, luego él crece y se casa con ella y procrean el imperio Chipcha. Entonces siempre es una... tiende a deformar, a tergiversar, a acomodar la Iglesia Católica en estos libros, pero yo creo que un buen lector sabe entre líneas lo que quisieron decir los autores de estos poemas. Hay algo muy importante, y es que, digamos, nosotros encontramos estos discos en la HJCK, y para toda la gente que nos está escuchando, trajimos nuestros micrófonos desde el norte de Bogotá hacia el centro. Estamos en el Fondo de Cultura Económica, aquí en la librería más grande del país, escuchando La Voz de México. No había un lugar mejor para escucharlos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @HJCKRadio. José Luis, hay un tema muy complejo a la hora, por ejemplo, de estudiar literatura en la academia, y es que uno estudia literatura en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, y claro, uno estudia el boom, uno estudia la escuela francesa, uno estudia, pero muy difícilmente estudia, por ejemplo, la literatura indígena, porque sobre todo se basa en la oralitud, y se quedan todos estos relatos al margen. Digamos, el Popol Vuh tiene la fortuna de que fue traducido y ha sido traducido en un montón de idiomas, pero la mayoría de relatos indígenas ni siquiera están escritos en papel, y son como un margen de estudio que ni siquiera se toca. Sí, no, y eso es inevitable, es decir, en todas las leyendas humanas ocurre eso, y se va contando según el narrador, el narrador actual, ¿no? Por ejemplo, hay una deidad unípede, o sea, de un solo pie en el mundo entero. En China hay leyendas de que hay una deidad que no tiene sino un solo pie y corre. Lo mismo en Paraguay, aquí se llama la pata sola. Es decir, en todas las tribus humanas ocurre que hay una leyenda sobre el diluvio, ¿no? El diluvio universal de la Biblia, que obligó a Noé a hacer el arca para llevar las parejas y preservarlas. Y aquí ocurrió también con Bochica, que el salto de Tequendama es fruto del diluvio, cuando Bochica o Nenqueteba con una vara pues rompe una roca y por ahí sale el salto y se salva la humanidad. Esto es inevitable porque cada leyenda la van contando un poco distorsionada, pero lo importante es lo fundamental de la leyenda, ¿no? Y eso sí quedó en todos los libros. Y las leyendas del Popol Vuh, pues claro, están recreadas. Volvemos a Miguel Ángel Asturias, él las recreó en Leyendas de Guatemala, en ese gran humanista mexicano, autor del Fondo de Cultura Económica, que murió hace menos de un mes, Miguel León Portilla. Murió a los 93 años, un hombre maravilloso, uno de los grandes historiadores y filósofos, y de los que rescató todas estas antiguas historias del Quiché. Y Miguel León Portilla, por ejemplo, salva y rescata muchos nombres, ¿no?, de guerreros, de gobernantes, de arquitectos, de economistas en una época en que no habían llegado los españoles a América Latina, como también rescata el nombre de la parte de los colonizadores, ¿no?, de Fray Bernardino de Sahagún, que es uno de los grandes cronistas, que también rescató muy parte muy importante de esta cultura maya quiché. De todos los pueblos americanos, dice Hubert Branford, un gran investigador norteamericano, los quichés de Guatemala son los que nos han dejado el más rico lenguaje y legado mitológico, porque su descripción de la creación, según aparece en el Popol Vuh, puede llamarse el libro nacional de los quichés. Es en su ruda y extraña elocuencia y poética originalidad una de las más raras reliquias del pensamiento aborigen. Hay mucho que investigar y que interpretar de esos misterios del Popol Vuh. si a uno le preguntara qué es el Popol Vuh, ¿uno qué podría responder, digamos, en términos resumidos? Un libro de sabiduría, un libro de mitología, pero un libro de gran realidad humana. Escuchemos otro pedacito del Popol Vuh para que ustedes se hagan un poquito la idea de lo que encontramos en el archivo del HJCK. Les recordamos que esta fue la primera grabación que se hizo en castellano del libro El Popol Vuh. Helel Tzikmanajen Tiyabi 1541 años Yash Ulkitzolob Tilakin Eka Bukaba Tuyabil Uchtu Kuchulob Tuholha Ekab Tukahalna Kombalam Tuyashunukin Luhabil Ukatunilaha Ukatun Kahpasho Ahitzao Holhunk Alhab Utal Yulin Tzulob Kahpashi Kahsaklatun Kahpashi Kahkinchilkoba Kahpashika tu chichan itzam, kahpashika tu shash ushmal, tu nohol kah ushmal, kibinuk aba ik aba, pashika seyep ipakam ihontum, tika tishlah kumkin i ake holtum ake. Esto es lo que escribo. En 1541 fue la primera llegada de los zules, de los extranjeros por el oriente. Llegaron a Ekab, así es su nombre. Y sucedió que llegaron a la puerta del agua, a Ekab, al pueblo de Nakom Balam, en el principio de los días de los años del Katun Once Ahau, 15 veintenas de años antes de la llegada de los zules, los itzaes se dispersaron. Se abandonó el pueblo de Saklajtum, se abandonó el pueblo de Kinchilkoba, se abandonó Chichen Itza, se abandonó Uxmal, y al sur de Uxmal se abandonó Kaba, que así es su nombre. Se abandonaron Seye y Pakam y Homtum, el pueblo de Tishkalumkim y Ake, el de las puertas de piedra. Se abandonó el pueblo donde baja la lluvia, Etzemal, allí donde bajó el Hijo del Todo Dios, el Señor del Cielo, el Señor Señora, el que es Virgen Milagrosa. Y dijo el Señor, bajen los escudos chimalis de Kinishkakmo, ya no se puede reinar aquí, pero queda el Milagroso, el Misericordioso. Bájense las cuerdas, bájense los cintos caídos del cielo, bájese la palabra caída del cielo. Y así hicieron reverencia de su señorío los otros pueblos. Así se dijo, que no servían los señores dioses de Emal. Y entonces se fueron los grandes itzaes. 13 veces 400 veces 400 millares y 15 veces 400 veces 400 centenares vivieron herejes los itzaes. Pero se fueron y con ellos sus discípulos, que los sustentaban y que eran muy numerosos. 13 medidas fue Ishimal, y a la cabeza de la cuenta de los de Ishimal hubo 9 almudes y 3 ok. Y los hijos del pueblo fueron con sus dioses por delante y por detrás. Su espíritu no quiso a los zules ni a su cristianismo. No les dieron tributo, ni el espíritu de los pájaros, ni el de las piedras preciosas, ni el de las piedras labradas, ni el de los tigres que los protegían. 1600 años y 300 años, y terminaría su vida. Ellos sabían contar el tiempo, aún en ellos mismos. La luna, el viento, el año, el día. Todo camina pero pasa también. Toda sangre llega al lugar de su reposo, como todo poder llega a su trono. Estaba medido el tiempo en que se alabaría la grandeza de los tres. Medido estaba el tiempo de la bondad del sol, de la celosía que forman las estrellas, desde donde los dioses nos contemplan. Los buenos señores de las estrellas, todos ellos buenos. Ellos tenían la sabiduría, lo santo, no había maldad en ellos. Había salud, devoción, no había enfermedad, dolor de huesos, fiebre o viruela, ni dolor de pecho ni de vientre. Andaban con el cuerpo erguido. Pero vinieron los zules y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar la flor de los otros, porque viviese la suya. Mataron la flor del Nacchitxuxitl. Ya no había sacerdotes que nos enseñaran, y así se asentó el segundo tiempo. Comenzó a señorear, y fue la causa de nuestra muerte. Sin sacerdotes, sin sabiduría, sin valor y sin vergüenza, todos iguales. No había gran sabiduría, ni palabra ni enseñanza de los señores. No servían los dioses que llegaron aquí. Los zules solo habían venido a castrar al sol, y los hijos de sus hijos quedaron entre nosotros, que solo recibimos su amargura. José Luis, algo que acabo de escuchar ahí que me parece tremendamente bello es cómo se narraba ese robo, ¿no? Cómo se narraba esas sensaciones de la guerra, esas sensaciones de hurtar desde esa idea de que unos son más que otros, hasta hurtar los mismos hijos y las mismas tierras, y cómo se narró desde el principio eso, como una odisea, y seguimos narrándonos de la misma forma casi aquí en Latinoamérica. Es impresionante, tienes toda la razón de cómo la humanidad no cambia, es decir, progresa tecnológicamente, pero parece que en la conciencia sigue siendo la misma. Seguimos siendo polarizados, seguimos siendo los buenos y los malos, buenos para unos, malos para otros. Es impresionante en toda la historia humana eso, siempre. Ahí hablan en el Popol Vuh de cómo el cristianismo, ¿no? Lo que veníamos reflexionando, sí, sobre eso. Tienen mucha conciencia de eso, es cierto. Y además que es, digamos, uno de los pilares de la poesía en español o latinoamericana, y es siempre hablar de la palabra, siempre la palabra como algo que se puede tocar, la palabra que es creadora, que viene también del Génesis, primero estuvo el verbo que vos ahorita lo dijiste, pero siempre mencionar la palabra como un agente presente dentro de la cultura. Sí, es la presencia de que la primera expresión del arte fue la poesía. Sí, antes que la música, que fue imitación de los cantos de las aves, o que la pintura, o que tantas cosas del arte, pero fue la palabra. Y la palabra embellece, y la palabra es un asombro, es un misterio. En todos los tiempos, en todas las formas humanas, la palabra todavía... Neruda tiene un verso en Machu Picchu que dice arquitectura de águilas perdidas. Todavía un boliviano, Jaime Freire, dice peregrina paloma imaginaria. Juan Ramón Jiménez dice, ¿cómo era, Dios mío, cómo era? Memoria, ciega abeja de amargura, no sé cómo eras, yo que sé que fuiste. La palabra revela tantas cosas, es tan bella, y lo que esconden estas palabras de este libro sagrado y a la vez profano para los lectores de simple poesía que se quieren desgajar de lo sagrado, es una belleza, es un estremecimiento. ¿Por qué la gente debería consultar y leer, si no completo, partes o fragmentos del Popol Vuh? Sí, porque nos enseña a vivir. Es decir, es que nos enseña a madurar, nos enseña a ser sabios, a ser tolerantes, a ser cada vez mejor. Es decir, lo que nos puede contar y con un psiquiatra o un médico o un educador con partes remuneradas, es como una revelación divina, y es simplemente humana, pero revela todo, es decir, nos enseña a vivir cabalmente, ¿no? Aunque sea difícil compartirlo con una sociedad turbulenta, ¿no? Como la que vivimos en el continente, pero estos libros nos enseñan a vivir. Así es el Mahabharata en la India, así es de la Divina Comedia de Dante, los grandes libros de la literatura y de la poesía, donde está la palabra. Uno podría decir que este libro es como uno de esos libros trascendentales e históricos, tipo la Divina Comedia, la Odisea, sí. ¿Podría decir uno eso? Sí, yo estoy seguro de eso, porque es decir, en la palabra, pues está, uno por la palabra puede declarar una guerra o declarar la paz. Uno puede declarar el amor y puede declarar el odio con la palabra. Uno puede partir en dos la historia con una palabra. Hay una novela de Saramago que se llama Historia del Cerco de Lisboa, donde todo, porque falta un no en un presente histórico, se forma, es decir, toda una tergiversación de la historia. Es decir, el poder de la palabra es algo infinito, superior a todos los ejércitos del mundo. Para terminar este primer día de México Sonoro, vamos a escuchar un pedacito también de poesía náhuatl, y esta es una escucha muy bonita porque es un audio de un papá dándole consejos a su hijo, también por primera vez traducido al castellano en este disco en 1962 en La Voz de México. Entonces escuchemos un poquitico de poesía náhuatl. Pil chihuahuatlastolle itahtin, canica antonca, intino pilsin, intino koski, intino quetzal, intino tlaca chihual, intino tlaca tilil, intinesio, intino tlapallo, intino neishima chilis. Consejos de un padre náhuatl a su hija. Aquí estás, mi hijita, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, mi hechura humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. Ahora recibe, escucha, vives, has nacido. Te ha enviado a la tierra el Señor nuestro, el dueño del cerca y del junto, el hacedor de la gente, el inventor de los hombres. Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí en la tierra es de este modo. No hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Por aquí surge, crece el sufrimiento y la preocupación. Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde es bien conocida la amargura y el abatimiento. Un viento como de obsidiana sopla y se desliza sobre nosotros. Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol y del viento. Es este lugar donde casi perece uno de sed y de hambre. Así es aquí en la tierra. Oye bien, hijita mía, niñita mía, no es lugar de bienestar en la tierra. No hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Así andan diciendo los viejos, para que no siempre andemos gimiendo. Para que no estemos siempre llenos de tristeza, el Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez, y finalmente el acto sexual, por el cual se hace siembra de gentes. Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no se ande siempre gimiendo. Pero aun cuando así fuera, si saliera verdad que solo se sufre, si así son las cosas en la tierra, ¿acaso por esto se ha de estar siempre con miedo? Hay que estar siempre temiendo. Habrá que vivir llorando. Porque, hijita mía, se vive en la tierra. Hay en ella señores. Hay mando, hay nobleza, hay águilas y tigres. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse la muerte? Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo. Se busca mujer, se busca marido. Pero ahora, mi muchachita, escucha bien, mira con calma. He aquí a tu madre, tu señora. De su vientre, de su seno te desprendiste, brotaste. Como si fueras una hierbita, una plantita, así brotaste. Como sale la hoja, así creciste, floreciste. Como si hubieras estado dormida y hubieras despertado. Mira, escucha, advierte, así es en la tierra. No seas vana, no andes como quiera, no andes sin rumbo. ¿Cómo vivirás? ¿Cómo seguirás aquí por poco tiempo? Dicen que es muy difícil vivir en la tierra, lugar de espantosos conflictos. Mi muchachita, mi palomita, mi pequeñita. Sé cuidadosa, porque vienes de gente principal, desciendes de ella, gracias a personas ilustres has nacido. Tú eres la espina y el brote de nuestros señores. Nos fueron dejando los señores, los que gobiernan, los cuales allá se fueron colocando en fila, los que vinieron a hacerse cargo de poder en el mundo. Dieron renombre y fama a la nobleza. Escucha. Mucho te he dado a entender que eres noble. Mira que eres cosa preciosa, aun cuando solo seas una mujercita. Eres piedra fina, eres turquesa, fuiste forjada, taladrada, tienes la sangre, el color, eres brote y espina, cabellera, desprendimiento, eres de noble linaje. Todavía esto ahora te voy a decir. ¿Acaso no lo entenderás muy bien? Todavía andas jugando con tierra y tepalcates. ¿Acaso todavía estás reposando en la tierra? En verdad un poco escuchas ya. Te das cuenta de las cosas. Por tu propia cuenta vas cobrando experiencia. Mira, no te deshonres a ti misma. A nuestros señores. José Luis, ahí estábamos escuchando este pedacito, este fragmento de poesía náhuatl, y es muy lindo porque es un padre hablándole a una mujer, además a su hija. La lengua náhuatl es una de las más grandes de México, que data más o menos desde el siglo V, y porque uno podría decir que eso es poesía, digamos, ¿eso por qué podría llamarse poesía? Sí, porque está de todas maneras elaborado con imágenes, ¿no? De una manera que nos produce un goce estético, un placer espiritual, escuchar esos consejos. Eso es parte también de la poesía, muchos consejos están en la poesía de Borges, en la poesía clásica. Y naturalmente esto es una de las tradiciones profundas de los náhuatl. Yo personalmente creo que el hombre medio en nuestra América no conoce más de 5 palabras náhuatl. Yo conozco 5: tomate, tocayo, chocolate, chicle y aguacate. Era de ellos, son náhuatl, sí. Pero realmente esto es una belleza, porque es decir, el encuentro de las dos culturas, la europea, con la náhuatl y la maya, creó esos grandes portentos de la poesía mexicana, que son Sor Juana Inés de la Cruz, indudablemente, una de las más grandes voces. La vamos a tener también en estas sesiones de escucha aquí. Sí, me hubiera gustado Alfonso Reyes, que es uno de los polígrafos, de los gigantes de la poesía y de la literatura mexicana, pero está Octavio Paz y están, bueno, está Rulfo, que yo tengo una teoría personal, y es que parece que Rulfo escribió con 2 siglos después, influyó sobre el Nuevo Testamento. Uno lee el Nuevo Testamento, los evangelios, y parecen escritos por Rulfo. De manera, no al revés, sino así. Rulfo anticipó el Nuevo Testamento con su estilo. Porque es importante escuchar este tipo de poesía y, digamos, de literatura en general, la literatura indígena, porque es importante tenerla presente. Sí, porque tienen una, es decir, fueron nuestros padres remotos, eso no lo podemos negar, y además están llenos de una sabiduría pues impresionante, es una sabiduría actual, ¿no? En la que coinciden todos los libros sagrados del mundo, ¿no? La tolerancia, el respeto, el amor, el buen camino, ¿no? Hacia el bien común, ¿no? No hacia el mal, como parece que estuvieran gobernándonos ahora en el continente, ¿no? Hacia el mal, es decir, estamos viendo pues una violencia que no se explica uno para qué sirvió la evangelización durante 500 años. ¿Qué significa hoy en día poder tener acceso a estos, digamos, más académicamente, José Luis, tener acceso a este tipo de audios? Porque esto da fe de un paso por la vida y un vestigio de una sociedad, y alguien podría decir, ay, eso fue hace mucho tiempo, o eso ya no importa. Realmente, ¿cuál es la importancia de tener acceso a estos audios? No, la grandeza de la literatura grande es la actualidad, parece escrito ayer. pero tenemos el privilegio de la tecnología que ha permitido que nosotros podamos disfrutar de esta literatura, de esta sabiduría, de este placer estético. En este caso, gracias a la HJCK, 1960, pues dieron a conocer, y esto es un, de verdad, un privilegio, en esas voces tan hermosas, tanto en quiché como en español, como en náhuatl. Y en segundo lugar, la edición del Fondo de Cultura Económica. Es que la edición del Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, de la poesía maya, del Popol Vuh, de la poesía quiché, tiene un prólogo de Mishima, ese escritor japonés que uno dice tan remoto como lo conmovió el Popol Vuh, y hace el prólogo. Y tiene las láminas más hermosas y más fieles sobre la existencia de esta tradición, nada menos que pintadas por Diego Rivera. Quizá el más grande pintor mexicano, muralista más famoso con Siqueiros, con Orozco y con su antecesor José de Guadalupe Posada. Entonces, pero eso está por el y traducciones maravillosas y prólogos de grandes conocedores de la cultura maya. Entonces, el Fondo de Cultura Económica y en este enlace con el HJCK, pues esa es la cultura. Mañana, martes 22, vamos a tener a Octavio Paz, que sé que a José Luis le encanta. Los esperamos a todos si quieren venir aquí al Fondo de Cultura para que vean cómo hacemos el programa. A las 5:30 más o menos, 5:15 de la tarde estaremos aquí. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @HJCKRadio y escucharemos los poemas y algunos segmentos de las obras de Octavio Paz grabadas directamente desde su voz. Entonces aquí hablaremos de eso. Y bueno, y tenemos después a Sor Juana Inés de la Cruz. Tendremos a Sor Juana Inés. Colosal, y luego a Rosario Castellanos, y por último a Juan Rulfo y a Carlos Fuentes. Entonces, para que se conecten en hjck.com está toda la programación, y en el Fondo de Cultura Económica, José Luis, muchas gracias por estar conmigo aquí, Camila, en la HJCK, y por traer los micrófonos hasta aquí, hasta el fondo. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @HJCKRadio, y nos escuchamos mañana con Octavio Paz aquí en México Sonoro. In Xochitl, in Cuicatl, que no san tlamatian no yollo. Nikakin Cuicatl, Nikita in Xochitl, Maca in Cuetlawia. Flor y canto, ahora lo sabe mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá jamás se marchite. Tlayocoyain y palnemoa. Nochitika un tlastoa, mite con nemia, mite kia tlaquiloa, tlayocoya, nipal nemoa, yehuateotl, chichimecatl, intecpili, innetzahualcoyotl. El dador de la vida inventa, con flores hablas, dentro de ti vive. Dentro de ti escribe, inventa el dador de la vida, el que es Dios. Oh príncipe chichimeca, Nezahualcóyotl. In chichimeca, aun ipan macuili acalxihuitl, asico in chichimeca, tlamintenemia, atleincal. Atleintla kenyan, mankitil mahtli, san ekual tlakemitl, san pachtli kimokentiaya. Los chichimecas. En el año 5 caña, vinieron a acercarse los chichimecas. Vivían como flechadores, cazadores. No tenían casas. No tenían tierras. Su vestido no eran tilmas tejidas. Solamente pieles de animal era su vestido. Solo con hierba hacían su vestido. Sus hijos solo en redecillas, en huacales se criaban. Comían tunas grandes, grandes cactus, maíz silvestre, tunas agrias. Muchos se afanaban con todo esto. 300 años. Y 64. cuando vinieron a acercarse a la ciudad de Cuautitlán. Entonces comenzó. Dio principio el señorío de los chichimecas, de los dueños de las casas en Cuautitlán. Intlamatine tlahuili, ocor tomahuac, ocor apogio, tezcar coyahuac, tezcar necuexapo, tlile, tlapale, amos oa, amose, tlile, tlapale, otli, teyacanqui, tlanelo, tehuicani, tlahuicani, tlayacanqui. El sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujereado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los libros de pinturas. Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía veraz para otros. Conduce a las personas y a las cosas. Es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso, como un médico, y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien la enseña. Sigue la verdad. Maestro de la verdad, no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos. Hace a los otros tomar una cara, una personalidad, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, es maestro de guías, les da su camino, de él uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, una personalidad, se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo. Conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. El sabio es hombre serio. Cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura. Intlahuilo, tlili tlapalli, tlilat, yalhuit, toltecat, tlachichiuhqui, incalli, tlahuilo, mimati, yolteotl, tlayolteuiani, moyol nonotzani. El pintor, la tinta negra y roja, artista, creador de cosas con el agua negra, diseña las cosas con el carbón, las dibuja, prepara el color negro, lo muele, lo aplica. El buen pintor, entendido, Dios en su corazón, diviniza con su corazón a las cosas, dialoga con su propio corazón, conoce los colores, los aplica, sombrea, dibuja los pies, las caras, traza las sombras, logra un perfecto acabado. Todos los colores aplica a las cosas, como si fuera un tolteca. Pinta los colores de todas las flores. El mal pintor, corazón amortajado, indignación de la gente, provoca fastidio. Engañador, siempre anda engañando. No muestra el rostro de las cosas. Da muerte a sus colores. Mete a las cosas en la noche. Pinta las cosas en vano. Sus creaciones son torpes. Las hace al azar. Desfigura el rostro de las cosas. Hemos escuchado especiales HJCK desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.